tierra. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Luce sobre su pecho camisa blanca. Con su mirada, con su mirada, me dice que la vida no vale nada. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todas las martes, a esta hora le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en El Amor y Tu Despertar en turadioonline.com.mx. Y este día tenemos un programa muy especial dedicado a... Es un programa muy hermoso, de mucho amor y obviamente dedicado a el amor de padre. ¿Cómo vamos a ser padres desde el amor? Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales, Angélica Rosales Rojas y Víctor Bobadilla Cerón. Gracias, buenas tardes, aquí aceptando la invitación y el honor de poder compartir con ustedes pues las experiencias y la forma en que nos hemos sustentado para guiar y para educar a nuestros hijos. Todavía una de ellas está en un periodo de adolescencia, uh-huh, en el que cuesta trabajo, es cambios emotivos radicales del enojo a la alegría, y pues Dios nos ha enseñado cómo tratar o cómo aprender a manejar esas situaciones. Y para ustedes, que es una bendición tener tres pequeñas que... No importa que tengan 40, 50, 60, 100 años, todavía, de todas maneras van a ser sus pequeñas. ¿Cómo es esa guianza espiritual, vamos a llamarlo de esa manera, sí, para ellas? O sea, ¿cómo ha sido la encomienda? ¿Cómo para Víctor ha trazado esa guía, esa enseñanza para ellas? ¿Cómo ha sido desde su perspectiva, muy en lo particular? Porque son niñas, porque son mujeres, o sea, y hay que entender que son vasos preciosos y que hay que cuidarlas y que hay que... Sí. ¿Cómo es esto, Víctor? Bueno, antes que nada, primero sí tengo que comentarles que en la familia mía, en la familia paterna, fuimos tres varones y una mujer, mi hermana. Uh-huh. Por ahí también hubo un medio hermano y otra media hermana, pero el núcleo éramos tres varones y una mujer. Esto derivó en una sobreprotección para mi hermana. La echamos a perder, esa es la verdad, la echamos a perder porque pues, los tíos, mi papá y nosotros los varones nos encargábamos de las cosas. Y cualquier ofensa, ¿no? Estamos hablando ya por los 60, 70, cualquier ofensa, cualquier mirada lasciva, ¿no?, hacia ella, pues inmediatamente venía la queja y ahí salían todos los hermanos. Y si los hermanos estaban con los amigos de ahí, pues todos íbamos sobre quien le faltaba el respeto. Situación que ahora ya no se da tanto, ¿no? Claro. Ahora ya mucha gente, los varones, nada más oyen un taconeo, ven un escote y voltean así descaradamente, ya se perdió un poquito ese respeto, por un lado. Entonces, para nosotros, mi padre nos educó con una cierta vanguardia, ¿no? Respeto hacia la mujer, cooperar con la mujer, ¿no? Ahorita puede ser muy común, pero en aquel tiempo costaba trabajo. Entonces, esa es parte de la formación que uno lleva. Uh-huh. Por supuesto, mi deseo era llevar, entre varones, pues por ejemplo, mi mamá nos encontraba todos sangrados y todo el cuarto de cabeza, y entraba, ¿y qué pasó? Nada, ¿no? Ya no estábamos ahí golpeando y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque lo varonil, de no quejarse, de no chillar con la mamá. Y esa es más o menos la formación. Sin embargo, bueno, pues va pasando el tiempo, soy el menor de mis hermanos, y yo veía que ellos se casan primero, tienen su familia, y ellos se afanaban y buscaban la manera de darle lo mejor a los hijos, a sus hijos, a mis sobrinos. Entonces, pues yo los fui viendo en su desarrollo matrimonial. Sí. Dije, bueno, ¿por qué haces esto? Le llegué a preguntar a mis hermanos. No, es que tú sabes, a lo mejor nosotros no tuvimos el juguete de moda que había y yo se lo quiero dar a mi hijo. Aunque eso le costaba un esfuerzo, un trabajo. Claro. Y cosas por el estilo. Esto me llevó a mí a pensar, bueno, es cierto, todos los padres, cuando me llega mi etapa, todos los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Sí. Pero yo me preguntaba, ¿de dónde surge ese deseo? Mucho tiempo yo lo llevé bajo las reglas, como decimos, del mundo, y que no son malas algunas, pero no son suficientes tampoco. Yo decía, bueno, ¿por qué nace ese deseo en el ser humano? No importa la creencia que tengas, hay un deseo en el padre, en los padres, de dar lo mejor. Dices, ¿cómo surge este deseo? ¿De dónde viene? Para mí esa fue una primera pregunta, que fue lo que me llevó a entender y a buscar una respuesta. Una respuesta no abstracta, una respuesta práctica, que me ayudara precisamente a guiar, a enseñar a mis hijas. Ok, supongo que el primer punto que tenías que elegir era a la mujer correcta, que iba a ser la depositaria de tus hijas, ¿verdad? Como ese recipiente sagrado, ese recipiente preciado que siempre vamos a cuidar. Sí. ¿Cómo es esta elección? ¿Qué es lo que pasa espiritualmente para que esta elección se dé? ¿Cómo es este proceso? Bueno, la explicación espiritual, pues solo Dios la sabrá, seguramente, ¿no? Yo no puedo más que ver lo que, narrar lo que pasó, el acontecimiento. Tenemos que ser muy claros, muy honestos. Yo insisto, recordando, nací en un núcleo primordialmente de varones. En el que, bueno, pues el varón es el que escoge, el que decide, el que se divierte. Mis hermanos, consejos seguramente bien intencionados, tú no te preocupes, tú ten las novias que quieras, ¿no? Esto es divertido y hazlo así. Cuando en casa la norma es diferente, ¿no? Mi padre nos enseñaba a ser honestos en la parte sentimental, claro, a ser claros, transparentes, claro. Decir, bueno, no se vale que juegues de esa manera. No por ser varones, esa fue la herencia, parte de la herencia que mi padre nos dejó, de que no por ser varones ibas a aprovecharte y andar con otro, de aventura, ¿no? Entonces primero eso es importante. Todos los padres nos inculcan valores. Sí. Hay unos valores morales. Sí. Ese es un rango, una base que tenemos que debemos de rescatar o de resaltar. De cultivar, ¿no? De retomar si es necesario. Y de cuidar, claro. Porque es una base, es una plataforma buena. Todavía no entramos al plano espiritual. Y eso es algo moral que debemos de rescatar, de tener. Entonces, bueno, bajo esta línea, dice uno, bueno, ¿qué es lo que quiero? Había chicas, amigas, compañeras, conocidas, como le llamen ahora, que pues eran muy divertidas. Otras que les gustaba, como coloquialmente dicen, ¿no? Les gustaba el jale, íbamos de fiesta y de reventón, y había de todo. Pero al final yo me daba cuenta que escogíamos aquella mujer recatada, virtuosa, hija de familia, con principios, ¿no? A lo mejor no tan divertida como aquella, a lo mejor no tan exótica o tan espectacular, ¿no? Como otras, pero con una formación, claro, con una educación, y que decías, yo quiero esto para mis hijos. Y sí, tienes toda la razón, la educación moral siempre estuvo basada en eso, ¿no? No quiero para madre de mis hijos a una mujer que sea ligera, vamos a llamarlo en esas seis letras, ligera en el sentido de su presencia, ligera en sus sentimientos, ligera en su integridad, sino tú siempre buscas algo que sea verdaderamente bien, bien cimentado. Amigos, estamos con ustedes aquí en El Amor y Tu Despertar. Regresamos en unos segundos con esta charla que está tan amena. Sí, los dejamos con Yo Quiero Ser Como Tú. Despierta en el amor. Regresamos. despierta mi amor. Continuamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y le damos la cordial bienvenida a Identidad Oculta, a Lore, a los mibogueros que están por ahí, Nol, Sakura, la señorita Cósmica, y tenemos también a Rebatum, a Carlos Álvarez, a Eduardo Bergelin, Bergelin, y Luis Suárez andaba por aquí, Lisbeth Flowers, que ya anda por acá, que es Lisbeth. Y bueno, los queremos invitar a que se den que nos visiten en nuestro blog amazona2012.blogspot.com y en amazona.mex.tl. Y les agradecemos mucho su respuesta que han tenido en esta página que tenemos en Facebook, que se llama 2012 Tu Despertar en el Amor. Les agradecemos su preferencia y ya saben que estamos pues al pendiente de lo que ustedes quieran saber. Bueno, y continuando con el tema, nos estabas comentando, Víctor, que tú habías escogido, ¿no te habrán escogido? ¿Cómo está esa situación? Aquí está con nosotros Angélica, nos gustaría escuchar su respuesta. ¿Realmente él fue quien escogió o se escogieron mutuamente o hicieron por ahí algún pacto? A ver, platícanos, Angélica. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar aquí. Y pues, bueno, en ese tiempo que conocí a mi esposo, pues la verdad es que no había conocido a de Cristo, y pues yo creo que de alguna manera hay algo que nos dice a uno como mujer, pues con esta persona me puedo entender, ¿no? Hay algo, una afinidad o en muchos aspectos. Después de conocer a Cristo algunos años después, pues me doy cuenta pues que ya Dios tenía todo previsto. Todo planeado. Una pregunta, ¿hubiera sucedido o si pudiéramos regresar el tiempo, harías la misma decisión? ¿Tomarías la misma decisión? Sí, claro que sí. Claro. Sencillito, buen mozo, inteligente, agradable. Humildito. ¿Qué se digo? ¿No? Carismático, dice. Además. Y bueno, Víctor, a ver. Bueno, entonces, bueno, esta es parte de lo que yo ya como varón y por la experiencia con mis hermanos iba yo viendo, buscar. Hay chicas divertidas, hay chicas de esto, hay chicas casi para cualquier para área todo. Que buscamos. Pero uno tiene que tomar una decisión. Y tiene uno que tratar de ver el futuro. Yo quiero una familia, quiero... Los varones somos muy desordenados, es la verdad. Aunque mi papá nos enseñó Lore y demás... Por naturaleza, como que somos muy, muy desordenados, muy así. Y la mujer es más de reglas, siéntate bien, aquí está la servidumbre. Es la que viene a terminar la educación. Da la finura, da la finura en la familia, en la educación. No es nada más el decirte, a ver, te pongo la servilletita, el plato y la cucharita y todo en orden. No es nada más eso, es la finura. ¿No? Es esa delicadeza que hace falta en un hogar. Entonces, sí. Los varones tenemos que ver la inteligencia de nuestra novia, nuestra pareja, la que pensamos que va a ser nuestra esposa, como dice la Biblia, la virtuosidad, ¿no? La virtuosidad, ese trato, esa educación. Mi papá nos le daba una regla cuando mis hermanos iban a casar. Ah, ¿te vas a casar? Sí, conoce primero a la familia. Así es. Y vas a saber cómo es ella. Claro. Así es. ¿Y sabes qué decimos? Bueno, ¿qué dicen después? Esto ya vamos entrando al plano espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decimos? No, yo no me voy a casar con la familia, me voy a casar con ella. No es cierto. Claro. Vas a tener convivencia y va a estar inmiscuida, va a estar... Implícita esa bombardeada, relación. Bombardeada, va a estar formada con parte de los tíos o de los suegros. Un saludo para mi suegra, que es muy linda. siempre ha sido muy linda, pero hay suegras que son entrometidas y la familia siempre anda buscando. ¿Por qué? Porque como padres queremos lo mejor y creemos a veces que, a ver, que no, hijita, tú no permitas esto, mira, tienes que hacer esto. O a ver, ¿a por qué a mi hijito le hacen esto? No, hijito, tú no permitas esto, tú pídele, exígele esta situación. Son reglas totalmente equivocadas. Así es. Que no son malas, son bien intencionadas, pero no son suficientes. Yo cuando caigo al plano espiritual, cuando empiezo a preguntarme por qué tenemos ese deseo como padres de dar lo mejor, bueno, ¿y yo qué voy a dar a mis hijas? Uh-huh. Y yo pensé, no, pues voy a trabajar para tener una fortuna. Bueno, una residencia. Bueno, una cuenta en el banco. Bueno, mejor una profesión que tenga cada una de ellas. Y cada cosa que yo pensaba no me resultaba suficiente, no me daba la tranquilidad. Así es. Dije, ¿dónde lo voy a encontrar lo que yo busco? Uh-huh. A un amigo de tiempo con el que hacemos deporte, me comparte el evangelio, me enseña del evangelio y yo empiezo a tener un deseo por conocer de Dios. Uh-huh. No tanto para mi beneficio personal, que va implícito, sino para saber cómo voy a guiar y qué puedo dar a mis hijas como una herencia, como una base, como una herramienta en su vida para cuando yo no esté. Finalmente hay un deseo de nosotros como padres del bienestar cuando yo ya no esté. Ok. Así es como voy conociendo, voy cayendo. Esta pregunta de que por qué todo ser humano, independientemente de su creencia, quiere lo mejor para sus padres, me la pregunto yo y empiezo a caminar sobre eso, a investigar, a indagar experiencias desagradables, noticias fatales, mi madre fallece, etcétera, cosas por el estilo que emocionalmente me pegan y que más me llevan todavía a tratar de encontrar respuestas. Muy bien. Y bueno, sabemos que eres cristiano. Sí, gracias a Dios. Pero, ¿a qué denominación perteneces? ¿Cuál es la estructura que viene detrás de todo esto? Esto te lo pregunto por una razón. Porque, de alguna manera, nuestro público va conociendo las diferentes ramas, las diferentes enseñanzas espirituales que se dan en la mayoría de los grupos y les ayuda precisamente para ir fortaleciendo más su conocimiento y para tomar decisiones en el momento que tengan que ser tomadas. Por eso es tanto más bien va por esa línea la pregunta. Yo no quiero entrar en una controversia, no es el motivo de hoy, es compartir algo útil para todos, si es que puedo aportárselo. He tenido ocasión, gracias a Dios, de compartir y de conocer diferentes denominaciones y siempre me preguntan algo semejante y yo les digo, lo mucho, lo poco que yo he aprendido de la Biblia es que la unidad de la fe es Jesucristo. La denominación que cada quien le ponga es cuestión del hombre, pero si yo no aplico, si no creo y no lo llevo a mi vida, las enseñanzas de Jesucristo a mi vida, me importa, no tiene sentido la denominación con la que yo me ostento. Exacto. Además, yo descubrí, encontré además en la Biblia, en esta fe, que no hay religiosidad. Exacto. Es un manual de vida, normas prácticas, claras, que si yo las aplico con convicción, sí me van a ayudar a resolver los problemas. No es la panacea de prosperidad, o se me van a acabar los problemas. No, la propia Escritura nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo aclaro porque a veces hay corrientes en el que prometen, haz esto, tráeme esto, aquello, y después se te van a acabar todos tus problemas. Escudriñando la palabra, como es nuestro deber, de cualquier denominación que tengas, vas a encontrar que te dice eso. ¿Por qué es? Pues para entender, para saber, para no dejarnos engañar. La misma palabra nos advierte de falsos profetas, de falsos hermanos. Perfecto, de falsos maestros. Muy bien. Tenemos una responsabilidad, es escudriñar, buscar, entender. Esa es una cosa maravillosa de la Biblia, que todo aquel que puede escuchar, leer la Biblia, lo va a entender. ¿A tus pequeñas las has enseñado a hacer exactamente eso mismo, escudriñar, buscar? entender eso? Más que escudriñar, más que conocer, porque es importante, es el amor. Tú sientes un amor por un Dios que sí existe, un Dios que nos ha rescatado, que nos ha ayudado, que nos ha enseñado, que nos ha dado provisión, que nos ha dado consuelo, que nos ha dado también problemas. Digo, no es que me los dé. Si surgen los problemas, los permite, porque de esa manera es como cuando vamos a la escuela, ¿no? Tenemos que hacer la prueba de la materia que nos guste o que nos disguste. Y una vez que pasamos el examen, nos sentimos ya fortalecidos, ya pasé esto, ya, que me echen la otra prueba, ¿no? Por decirlo. Digo, no es el caso, pero es un ejemplo. Entonces, a mis hijas he tratado, no les puedo enseñar, porque lo de menos es agarrarle y explicarles y decirles, aquí dice esto y esto vamos a hacer y aquí se manda, etc. No, no es así nada más. Es el que yo deseo, yo tengo el deseo, el amor de lo que estoy aprendiendo, de lo que me estoy renovando, de lo que me está cambiando, de la bendición que estoy recibiendo, y surge un amor, surge un deseo por conocer más, por llevar, y eso es lo que principalmente espero transmitir en esa intensidad a mis hijas. Ok, regresamos con ustedes en los próximos minutos hablando precisamente sobre eso, sobre la enseñanza y la guía. Ok, nada más quiero retomar el comentario de Balaam. Dice, creo que está muy de acuerdo con lo que tú estás manejando, Víctor. Dice que en este mundo parece como si la salvación estuviera asociada con lo que tienes, tu cuerpo, tu sexo, hablando de género, todo aquello que posees, tu estatus. Y eso que el mundo valora no son sino la tabla de salvación sobre la que se depositan todas las ilusiones. Pero su carga, esa muy pesada, pues es, pese a lo que muchos puedan creer, esas ideas solo invitan al pesar y a la no felicidad. Y tiene mucha razón, porque vas generando frustraciones. Como tú decías, yo pensaba en una casa, después en una profesión, después en esto. Pero a pesar de todo eso, nada de eso es suficiente, porque no hay un piso espiritual, un piso moral que sostenga a la persona que estoy formando, que en este caso serían tus hijas. Sobre todo que las tenga cuando yo ya no estoy. Exactamente. Y en cualquier momento de la vida, ¿no? Porque, bueno, cuando estás tú como papá presente, pues sí. Pero a veces la vida nos va llevando por caminos diferentes y tú no podrás estar en algún momento. Que estés en un viaje, que esté ya en una situación comprometedora donde no pueda decir, papá, ¿qué hago? No somos guaruras de 24 horas. Exacto, que va a tener que tomar sus propias decisiones. Por supuesto. Claro. Algo bien importante en este comentario. Ajá. Y muy cierto, ¿eh? Hay que reconocerlo. Que parece que la salvación va en base a lo que tengo. Así es. La fe cristiana genuina no es eso. Y esa es nuestra responsabilidad. Así buscarlo es. Y hacerlo valer. Apropiárnoslo. Exacto. Rompiendo ese tipo de estigmas o de reglas, claro, que nos quieren a veces manejar. Vender, ¿no? Sí. Porque en la televisión, en todos los medios, en todo, siempre aparece la chica bonita y el chico guapo, que se entienden porque son los bonitos de la película. Y la vida es rosa, ¿no? Y la vida va en torno a lo que tienes, no a tu esencia como ser humano. Marketing, finalmente. Exactamente. Para decirlo de una manera, marketing. Así es. Nos hemos apartado de ver a las personas por el valor intrínseco. Así es. Como diría la escritura, por el fruto del espíritu, realmente. Una gente honesta, una gente honrada, trabajadora, como parte de entrada. Hemos apartado de eso, porque el mundo nos ha vendido la idea de lo que tenemos o de lo que somos, qué reputación tengo, qué profesión desarrollo y etcétera, ¿no? Sí, muy y se nos olvida la congruencia, ¿no? Lo que tú decías. Tomar esa enseñanza de Jesús, del Padre, hacerla parte de nuestra vida y sobre todo mostrarla a través de nuestros actos y de nuestra conducta a quien nos rodea. Yo fui muy afortunado, y ahora sería bendecido, porque tuve profesores, maestros en primaria muy congruentes. Y al pasar el tiempo, o incluso, vamos, maestra de primaria, yo estaba ya en prepa, en universidad o en secundaria, y la gente decía, ay, ¿cómo es posible que esta maestra, no? Pues mira, vive modestamente. Así es. ¿Por qué no pide las cuotas? ¿Por qué no pide material? Y mi maestra nos enseñó la honradez. Claro. No nada más con la expresión, sino con su conducta de vida. Y eso para mí fue una enseñanza fuerte. Secundaria, igual, encuentro un subdirector que nos decía, yo llego a tal hora, 5 minutos, 10 minutos antes de la hora, bien aseado, el pelo corto. En aquel entonces había la rebeldía, sí, del pelo largo, ¿no? Bueno, llegaba con el pelo corto, usábamos uniforme de corbata, corbata en su lugar, todo bien alineado. Me decía, si tú me ves que yo vengo desalineado, no te puedo yo pedir que tú lo hagas. Exactamente. Claro. Esa enseñanza se queda, pero... ¿Sí? Como padres, eso estoy hablando de los maestros. Así ahora, es. Como padres, la responsabilidad de nuestra congruencia es más grande. Claro. Pues muchas gracias, Balán, por estar aquí con nosotros. Esperemos que nuestros comentarios sigan apoyándote y sean de tu agrado, así como de todos nuestros amigos que están aquí. Y bueno, ahora sí los dejamos con esta canción que se titula Hijo Mío. Regresamos. Despierta en el amor. Regresamos. Hijo mío, pequeña rama de mi tronco bien nacido, eres la causa y la razón por la que vivo. Por ti se enciende el corazón y no hay vacío. Hijo mío, eres la voz de mi interior, eres yo mismo, mi fiel reflejo, mi verdad, por ti respiro, por ti las ganas de luchar se me han crecido. Hijo mío, por ti me brota juventud, soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla. Por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por servido, por tanto amarte, por haberte conseguido. Porque no hay nada más allá de ti. Hijo mío, cuando mañana ya no esté por tu camino, no olvides nunca, debes darte por vencido. Y sé por siempre, por favor, agradecido. Hijo mío, por ti me brota juventud, soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla. Por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por servido, por tanto amarte, por haberte conseguido. Porque no hay nada más allá de ti, hijo mío. Despierta, mira, continúa. Thank you. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y con este tema que está siendo demasiado interesante para nuestros amigos, les agradecemos mucho su presencia y sus comentarios. Seguimos. Y bueno, a ver, esto de la enseñanza y de la guía. Tú decías, no una enseñanza, pero sí una guía. ¿Cómo es esta guía? Pues empezamos, como decíamos, ¿no? De uno en sus recursos humanos trata uno de pensar que esa es la plataforma, la base, lo mejor para los hijos. Bueno, yo vengo, conozco el Evangelio, empiezo a conocer más, me empiezo a profundizar por esa necesidad, porque queremos ser buenos padres, no perfectos padres, pero sí queremos ser buenos padres. Dice, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿No? Yo tenía 8 años cuando perdí a mi padre, terrenal. Entonces uno crece bajo sus reglas, esto me funciona, esto está bien. Si bien tenemos una base moral, principios que nos enseñan nuestros padres, pero vamos ya tomando nuestra personalidad y vamos decidiendo conforme a nuestro criterio. Sí. Uno se va preparando, uno va estudiando. Esto es lo que funciona. Todo eso llega a un tope, a un límite. Entonces dicen, bueno, ¿qué es un buen padre? Vengo a la escritura. Yo empiezo a conocer Génesis. A mí, yo estudié, bueno, por la escuela y las materias, una materia muy interesante que me gustaba mucho, que se llama Historia de las Doctrinas Filosóficas, en el que vemos diferentes corrientes de filosofía, respuestas que el hombre va buscando, que son bonitas, pero no son completas, no nos satisfacían. Finalmente yo veía películas históricas, ¿no? Hace poco pasaron esa de Cleopatra, cuando el museo, la biblioteca de Alejandría, y el cuidador de Alejandría decía, cuando se refería a la Biblia, decía el testamento del Dios hebreo, el libro de libros. ¡Wow! Cuando dijo eso. O sea, bueno, retomando la historia que yo buscaba conocer, entonces llego a la Biblia, yo empiezo a estudiar Génesis, empiezo a ver Génesis, y me doy cuenta que dice la Biblia que Dios había hecho el cielo, la luna, el sol, todo árbol, toda planta, todo árbol que daba fruto, y prepara todo lo que sería la tierra, el Edén, lo que fuera ya, lo que iba a llamarse el Edén, todo lo prepara para poner al hombre ahí. Yo dije, oh, esto es una prueba de amor. Dios nos hizo, dice la Biblia, a imagen y semejanza. Entonces ya voy entendiendo por qué todo ser humano, todo padre, quiere lo bueno para el hijo. ¿Cuántas veces la pareja que desea un bebé, va a tener un bebé, ay, pues empiezan a preparar el cuarto, empiezan a pintarle la cuna, todos los accesorios que va necesitando? Yo decía, ¿de dónde viene todo eso? Y la Biblia me dio esta respuesta. Dios, en ese amor hacia el hombre, hacia el ser humano, hacia su hijo, preparó todo ese Edén para después ponerlo ahí. Los teólogos y los que saben de esto, ¿no?, dicen que el hombre es la coronación de la creación, ¿no? Algunas expresiones. Finalmente, ¿qué es? Bueno, es una forma de mostrar el amor del Padre, decir, mira, yo tengo todo esto para ti. Y esa semejanza, esa imagen, es lo que quedó en el hombre y que lo tenemos todos. No importa tu creencia, finalmente tienes ese deseo, tienes esa intención de propiciar, de dar lo mejor para tus hijos. Y sí, tienes toda la razón, porque la Torá judía, en este caso precisamente el Antiguo Testamento, como lo conocemos en el mundo judeocristiano, así es, y en especial el Pentateuco, que es los libros de Moisés, los 5 primeros libros, nos dan la base moral, la base estructural, emocional, de cómo somos. Y eso lo encontramos del Génesis. En el Génesis, luego en el Éxodo, la salida, ¿verdad? El Levítico, que es el libro de la ley, los números, que estamos hablando de los censos, ¿verdad? Y el libro específico de Deuteronomio, en donde precisamente se da como que el manual, vamos a llamarlo de esa manera, de qué es lo que tienes que hacer espiritualmente hablando. Y aquí, amigos, hay una cosa muy importante. Aquí no estamos hablando de cristianismo, ni de judaísmo, ni de hebreos. Estamos hablando como de una regla generalizada. Precisamente en el Levítico vamos a encontrar eso, que es una enseñanza para todos. Esto se los comentamos, amigos, porque recuerden que El Amor y Tu Despertar no lleva una religión ni lleva una tendencia, sino por el contrario, lo que buscamos es una unificación a través de la espiritualidad. Anita. ¿Y del amor? Precisamente Nol, uno de nuestros radioescuchas, dice que estos tiempos en verdad se están manifestando un sinfín de desacuerdos. La humanidad necesita unirse en el amor, sin estandartes políticos ni religiosos, y pues ni de otro tipo, ¿no? Pero pues que a veces no, como humanidad no estamos viendo lo que sucede. Y esto es muy cierto, ayer incluso Kitty Bracho lo platicó en su programa, sí, y también en tu radio online, acerca de toda esta conjunción planetaria que existe y que está propiciando este tipo de confusión y de demasiada desinformación. Es algo como que muy normal, el proceso es normal en el proceso de evolución que estamos inmersos. Pero aquí yo creo que nuestro quehacer como humanos, como seres inteligentes, es dotarte de las herramientas necesarias para poder hacerle frente a toda esta serie de desacuerdos y sobre todo no perder nuestra brújula y nuestro camino hacia la luz, que es a fin de cuentas donde tenemos que estar y hacia donde tenemos que dirigirnos o redirigir nuestros pasos, ¿no? He tenido, gracias a Dios, oportunidad de compartir, de disertar con personas de otras creencias, no discutiendo, sino precisamente buscando la unidad o la respuesta a lo que buscamos. Yo entiendo y me queda claro que el ser humano tiene que partir de reconocer que nuestra plataforma es espiritual. Así es. Si analizamos filosofías, corrientes filosóficas, estoicos, epicureísmo, socráticos, la corriente que sea filosófica, finalmente vamos a esa parte espiritual que no pudieron dar respuesta de esos grandes pensadores, que ayudaron mucho, por supuesto. O sea, no tampoco estoy desechando ese conocimiento, fue muy valioso. Sin embargo, el ser humano se resiste a reconocer y aceptar la necesidad en su vida de esa área espiritual. Somos intelectuales, somos emotivos, y la parte espiritual la estamos dejando de lado. La escondemos, la guardamos, la encubrimos, no la dejamos fluir, no la queremos aceptar. Cuando damos ese paso, esa decisión de valor, nuestro interior, nuestra vida, nuestro semblante, todo va a cambiar, todo va a cambiar. De hecho, sí, nos llegamos a encontrar con formas de pensamiento. Por ejemplo, cuando estás elaborando algún material educativo, alguna cuestión así, que dicen, es que le vas a meter un pensamiento humanista, permíteme tantito, o sea, no se trata de nosotros regresar al humanismo, no se trata de nosotros regresar a la espiritualidad. La espiritualidad ha estado permanente en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejarla salir. El problema que tenemos es que no hemos escuchado esa voz interna que nos dice, aquí estoy permanentemente contigo, y a través de esto podemos entrar a otras dimensiones, a otro entendimiento. Y esto lo explico por una razón, amigos, porque de alguna manera hay ciertos elementos que tenemos a nuestro alcance para poder redirigir nuestra vida. En las antiguas culturas, eran astrónomos y veían las estrellas y leían el movimiento de las estrellas y crearon los calendarios, crearon algunos de ellos una forma de decir, una forma de determinar cómo se va a la explicación o cómo se va a continuar la vida del ser humano. En los grupos espirituales te dicen, a través de la Biblia, a través de la Torá, a través de X o Y libro, es tu regla de fe y de conducta que te deben de manejar la firmeza hacia donde tú te diriges. Aquí es a donde, amigos, tenemos que aprender a que todo ese conocimiento unificado nos va a llevar a un buen lugar, nos va a permitir entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Finalmente, la filosofía del ser humano en la historia universal, la búsqueda y el propósito era precisamente alcanzar esa espiritualidad un desarrollo integral para el ser humano. Yo la encontré en la Biblia. Uh-huh. esas respuestas existenciales, o esas, mejor dicho, esas preguntas existenciales de la humanidad, ahí, para mí se respondieron aquí. Y para muchos que quieran encontrar, o sea, yo no les voy a dar una respuesta, cada quien lo puede buscar. Así y es. Las va a encontrar. Así es. Pero hay que buscarlas. Y además también las respuestas a veces llegan de acuerdo a tu estado evolutivo. A ti te llegaron de la manera como tú las podías entender. A veces nos llegan, que es lo que yo siempre comento con la gente. A veces nos gusta aprender el ser humano aprende de dos maneras, en dolor o en amor. Pero a veces nos gusta siempre aprender desde el dolor. Si no sufrimos, a veces pensamos que no estamos viviendo. Y por eso a veces nos jalamos inconscientemente tantas torturas, tantos dolores, incluso enfermedades, por esta necesidad. Entonces, aquí yo creo que lo válido, lo importante que es compartir con la gente, es precisamente este tipo de experiencias de vida. Cómo cada uno de nosotros hemos encontrado la respuesta a tantas interrogantes de nuestra existencia, pero desde el amor, porque ahí tú lo encontraste en el amor divino. A ver, el amor del padre. Hay una cosa bien importante que comentó ahorita Anita, la enseñanza, ¿no? Así por el amor o por el dolor. Por el dolor. Y yo no estoy de acuerdo en que tenga que ser blanco o negro, porque precisamente la Biblia me enseña que no tiene que ser así. Uh-huh. Yo nos educamos con el padre, siendo varones, tenía que poner mano dura para decir, a ver, este varón y este varón. Pero llega el momento en que el dolor ya no te hace mella. Para obedecer o para aceptar las cosas. Uh-huh. Dicen por ahí, ya te curtes del dolor. Y entonces ya no es la salida. Yo era muy radical en las cosas. Siempre lo he comentado y lo he compartido. Tenía yo, mi abuela materna era un amor, mi abuelita. Yo podía hacer la travesura, subirme, bajarme y romper la maceta, tirarla y no pasaba nada. Era un amor, claro. Fue un amor mi abuelita. Fue una manera de enseñarme también. Entonces ella, cuando me pedía algo, no me decía, te voy a castigar, te voy a pegar. A diferencia de mi abuela paterna, que era más dura. Mi abuela materna me decía, no, hijo, no lo hagas si no quieres. Uh-huh. Yo voy y lo hago. Ah, bueno, pues que lo haga. Era mi respuesta inmediata. Pero cuando empezaba yo a ver a mi abuelita, aquella viejecilla ahí, y yo la veía agacharse por recoger un leño o qué sé yo, no, ya me partía, ¿no? Claro. Dentro de toda esa dureza que el ser humano puede tener, uh-huh, ese toque de amor te mueve. Así es. Y entonces quizás te mueve más que el dolor. Que el toque del dolor, claro. Yo vengo a la Biblia y yo veo que Dios, como dice, Dios es amor. Porque Dios te advierte, Dios te enseña, Dios te llama, Dios te busca. El dolor no lo buscamos a veces nosotros mismos. Eso es a lo que voy. Por eso yo digo... Porque no sabemos exactamente. Porque esa falta de espiritualidad nos hace buscar el dolor. Y porque a veces en muchas religiones nos incluyen ese dolor. O sea, el castigo. Te ponen un Dios que castiga, te ponen un Dios que tortura, te ponen un Dios que te va a mandar al infierno si no te portas bien. ¿Y qué es portarme bien? Perdona, Anita, ¿qué es portarme bien? Yo diría que... ¿Al rango de quién? Al rango de ti mismo, ser congruente contigo, con tus valores, con tus principios sin dañar al otro. Mientras tú no le hagas daño a nadie más, tú te estás portando bien. Pues todo el mundo piensa igual. Ah, bueno, sí, pero si ya se pasaron de listos con el otro... Me llevé unos millones a mi bolsa porque mi familia necesitaba, me estoy portando bien con mi familia. Pero hay una regla que te dice cómo debes de ganarte el dinero. Pero ¿cuántos, hermano? No 436, ¿verdad? ¿Cómo estaban dando la noticia anoche? No he visto las noticias. No, a esto es a lo que voy, tenemos que tener una norma. Una norma, exactamente. Un estándar, un piso. Una referencia que sea confiable para todos. Así es, un piso. Un piso que te diga que está bien y que está mal. Pero que sea confiable para todos. Que sea confiable. En cual yo pueda descansar con veracidad también de lo que me está diciendo. Y bueno, quiero compartir con ustedes un punto de cierre en este momento. Jesucristo ya hizo el proceso en la cruz, ya sufrió. Entonces es importante que ahora nosotros veamos la oportunidad de entender. que si él ya sufrió el dolor, ya sufrió esa situación de lástima o lastimera, vamos a llamarlo de esa manera, en donde hasta su cuerpo fue ofrendado, vamos a llamarlo de esa forma también, entonces él ya cumplió con ese requisito del dolor. Así ¿sí? es. Ahora, fue un pago. Exacto. Un pago. Entonces, yo no concibo cómo como civilización no hemos volteado nuestra cara al amor y buscar a través del amor construir una nueva sociedad. Esto, amigos, recuerden que hemos comentado en algún momento en uno de los programas sobre este despertar político en conciencia, cómo encontrar un nuevo sistema de gobierno, un nuevo sistema para todos nosotros, en donde vamos a estar precisamente fundamentados en ese amor. Anita. Así es. Precisamente el objetivo de este tipo de programas y de todo lo que encuentran ustedes en la red y la información que compartimos es precisamente para darles una guía y una luz de cómo volver a vivir desde el amor. Ahorita nos tocó el tema del padre, pero ustedes saben que hemos tratado diferentes temas, como el amor en pareja, el amor de la madre a los hijos, el amor de los hijos, en fin. Y bueno, ahorita vamos a hacer una pausa y los dejamos con un poema que se titula Opinión sobre mi padre. Volvemos. Despierta en el amor. Regresamos. Lo que yo pensaba de mi padre. Cuando tenía 4 años. Mi papá. Puede ser. Radio Online. Cuando tenía 5 años. Mi papá sabe un montón. Cuando tenía 6 años, mi papá es más inteligente que el tuyo. Cuando tenía 8 años, mi papá no sabe exactamente todo. Cuando tenía 10 años, en la época en que papá creció, las cosas seguramente eran distintas. Cuando tenía 12 años, oh, bueno, claro. Mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia. Cuando tenía 14 años. No le hagas caso a mi viejo. Es tan anticuado. Cuando tenía 21 años. Él, por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible. Cuando tenía 25 años. Papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus añitos. A los 30. Tal vez deberíamos preguntarle a papá qué le parece. Después de todo, tiene mucha experiencia. A los 35 años. No voy a hacer nada hasta no hablar con mi padre. A los 40 años, me preguntó, ¿cómo habría manejado esto, papá? Era muy inteligente y tenía una enorme experiencia. A los 50 años, daría cualquier cosa que papá estuviera aquí para poder hablar con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él. Padre, perdona por no haber reconocido el amor que tú siempre me dabas. Padre, donde quiera que estés, te amo, te amo, te amo. Despierta, Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Y precisamente siguiendo la temática y los comentarios de todos nuestros amigos, yo les quiero hacer hincapié en que no tiene ningún caso estar recordando el sacrificio de Jesús continuamente si nosotros no vivimos ya en ese amor permanente. Como esto ya quedó saldado, vamos a llamarlo desde esa perspectiva. Así es. Ya esa cuenta está saldada. Así es. Entonces, tenemos que ver ahora a ese Jesús, pero ese maestro espiritual que nos ha enseñado qué tenemos que hacer, qué tenemos que continuar. Por eso los grupos, por eso todas las estructuras espirituales no están evolucionando, porque de alguna manera nos quedamos como que puestos en una zona de confort, como que puestos en un momento histórico, en un momento del origen, valga la redundancia, de la historia de esta situación espiritual. Es el momento, amigos, de ahora actuar con esa arma, vamos a llamarle arma, que es el amor. Y empezar a trabajar todos desde el amor y para con el amor. El amor es un arma, es una herramienta, es un refugio, es un escudo. El amor lo puedes utilizar para lo que quieras. Les hago a veces el comentario, ¿no? Esta es una broma, que por amor hacemos tantas cosas, hasta nos casamos. Sí. ¿De verdad? El amor es el motor que mueve el mundo, dice por ahí, ¿no? Los inconversos, como le llamamos nosotros. Y es verdad. Bueno, el amor, esa es otra de las preguntas que yo digo, ¿de dónde viene el amor? ¿Yo cómo puedo, a quién puedo amar con una intensidad, con una entrega total que no implique sufrimiento porque me va a traicionar, porque me va a abandonar, porque me va a dejar? Gracias a Dios, con lo que platicaba yo de mi abuela, de mis padres, mis hermanos, amigos, mis maestros, yo pude disfrutar ese amor. Pero estoy consciente que hay muchas personas que no tuvieron un contacto de amor. Así una es. Palmada, una palabra de ánimo, como pasan de aliento. Como pasan a veces, creo ahora ya en algunos comerciales por ahí, que pasa el niño, le dice, buenas tardes, señor embajador, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo le decimos al niño, ay, este goleador, sí, médico, astronauta? No hemos perdido esas palabras que son sencillas. Yo tengo, como muchos padres tenemos, la palabra de campeón, ¿no? Uh-huh. Bueno, en mi caso son campeonas. Claro. En mi caso. Pero vamos, esto, a mí me han preguntado que si hay frustración en mi vida porque tengo mujercitas y no varones, ¿no? Sí, hay gente que se atreve a preguntar eso. Claro, sí. Digo, la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice que bendición de Dios son los hijos. Claro. La herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Es una bendición. Si es una herencia, yo la voy a cuidar. Es valiosa. Todavía encontramos partes en la Escritura más profundas en eso. Sí, pues, en donde esto dice que bienaventurado el vientre que concibe. Entonces, yo creo que por ahí a veces no somos ni... ¿Sabes qué es lo que pasa, Víctor? Que como no estudiamos, esa es una realidad, no leemos, no comprendemos... Uh-huh. Siempre como que nuestro criterio va previo a todo. Entonces, ahí estamos en un problema. Tenemos que regresar a entender, tenemos que regresar a comprender para no emitir juicios ni emitir condiciones que pueden ser malinterpretadas o dañar a alguien que ni siquiera lo que queremos es eso, ¿no? Y yo creo que es por ahí. Tenemos que aprender. Tenemos que, no sé, desde el punto pedagógico aquí, ayúdenme, o sea, ¿cómo se encaminaría eso? Ciertamente tenemos que reconocer un problema social. Así es. De falta de educación, de incultura, de ignorancia, eso es real. Aquel que diga que no, yo lo veo, lo palpo. Pero dice la Biblia que el amor no es egoísta. Uh-huh. ¿Cuántos de nosotros que sabemos leer nos hemos preocupado y ocupado de enseñar a aquellos que no lo saben? No que me vaya yo tan lejos. a lo mejor conozco vecinos, gente de confianza. La seguridad es otro problema en el que hemos caído. Bueno, gente que yo conozco, ¿por qué no agarro y les enseño? No necesito meterlos a mi casa, a lo mejor agarro ahí un parquecito, un pizarrón y les puedo ir enseñando a leer. Bueno, tampoco les hemos enseñado a revivir esa espiritualidad o a echarla a andar. El egoísmo a veces nos está moviendo. Pero viene la tragedia, lo que decía Anita, con el dolor. Así viene es. La tragedia y el hombre entonces sí se unifica, ¿no? Ahí tenemos el temblor. Yo me tocó participar y ver aquel entonces el temblor del 85. Cómo el ser humano es bueno porque somos a semejanza de Dios. Es bueno en el fondo. Tiene ahí algo de bueno, mucho de bueno. Y cuando viene la tragedia, quiere ayudar a otros. Y no le importa dejar su trabajo. Claro, también hubo otros que fueron a rapiñar y demás, pero la mayoría eran solidarios con la pena y ayudar a los demás. Uh-huh. Esto es, volvemos al punto de partida de por qué encuentro yo las respuestas, porque somos semejantes a Dios. Por eso hay esa bondad en el ser humano, aún en aquel quizás delincuente o aquel padre que abandona a sus hijos y demás, o esa madre a veces tristemente que también uh-huh. cae en esas situaciones. Aún esa gente, en el fondo, tiene algo de bondad, pero su plataforma espiritual, su vida espiritual, no ha surgido, no ha renacido, uh-huh. no se ha vivificado, como dice la Escritura, uh-huh. y por eso todo lo ve de esa manera. Y hay un resentimiento social, y exacto. hay un resentimiento contra todos, uh-huh. y me voy a desquitar uh-huh. por falta de amor. Así si es. Esa persona la llenas, le das una prueba, un afecto, una muestra de amor, porque el amor bíblico no es el abstracto. El amor bíblico es de acción, es de demostración. Por eso es algo real. Es un manual, no es una religiosidad. Es una regla en la que puedo yo confiar porque Dios la escribió para mí. Así es. Y la voy a aplicar. Yo la aplico, va a funcionar. No desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Así es. Y a mí me ha ayudado, me ha surgido. No soy el mejor padre, todavía tengo cosas que mejorar con mis hijas, ¿no? He cometido errores con ellas, soy humano, Dios todavía sigue trabajando conmigo, pero pretendo fortalecer y encaminarlas en esta base, porque Él les va a dar el amor, Él les va a dar la enseñanza, congruencia y aplicación y demostración de que es real. Precisamente acabas de tocar algo muy importante, Víctor, que tiene que ver con la enseñanza. Pablo Freire nos decía que no podemos enseñar aisladamente. La enseñanza va conjuntamente con el aprendizaje. Y esto yo lo llamaría como esa gran humildad que como padres o como maestros podemos tener para reconocer que tanto nuestros hijos como a quienes enseñamos desde las aulas o desde donde nos toca enseñar, son quienes nos van a ayudar a aprender y a crecer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la enseñanza no puede existir sin el aprendizaje, porque es un proceso correlacionado. Un círculo virtuoso, le llamo yo. Exactamente, uh-huh. exactamente. Pero aquí entra una situación. Para que yo aprenda, tendemos a catalogar, a esquematizar o a estigmatizar muchas veces el decir, ¿qué me puede enseñar aquí Alejandro si uh-huh. él tiene 10 años menos que yo? No es así. El aprendizaje es constante y es de todos. Y es de todos. Recuerdo aquí en aquellos tiempos estudiantiles, había un poema muy conocido, ¿no? Que sigue siendo muy conocido en de Desiderata. Uh-huh. En el que decía que teníamos que escuchar incluso al necio e ignorante, también tiene su propia historia. Uh-huh. Uh-huh. Dice ese poema que nos enseñaba, bueno, pues no te cierres a las cosas, aprende lo bueno de cada quien. Así es. Todos tenemos algo bueno, yo hablaba de la bondad, de la semejanza de Dios, todos tenemos algo bueno que aportar. Claro. Todos. Uh-huh. Por eso cuando viene la tragedia, se solidariza la gente y sacan eso bueno. Y están buscando los problemas, los conflictos, la emergencia, para el hombre sacar lo bueno que tiene. Claro. Eso no hay necesidad de llegar a una tragedia como esa que experimentamos para sacar lo bueno. Todos lo tenemos. Fíjate que regresando a ese momento histórico. Recordando alrededor de la fecha de esa, de ese jueves y viernes que fueron difíciles, de septiembre, exactamente. Los siguientes 2-3 meses, todo tipo de templos estaban llenos de gente buscando a ese Dios, buscando que ese Dios les diera las respuestas por todas las gentes que perdieron, por todas las gentes que se habían ido, por los que desaparecieron, en fin, una serie de circunstancias. Y van pasando los años, van pasando los momentos, y los templos se van vaciando. Entonces, aquí la pregunta que yo haría, que pondría al aire para todos, es: ¿en dónde está nuestra espiritualidad o dónde estamos basados? Si solamente hacemos caso cuando somos puestos a prueba, ¿por qué no buscar otra vez, como decíamos al origen de este programa, desde el amor empezar a cimentar todo lo que tenemos que hacer? De esa manera no tendríamos que experimentar sufrimiento, de esa manera no tendríamos que experimentar situaciones difíciles para cada uno de nosotros, y podríamos construir una sociedad más estable, menos egoísta, más congruente, no sé, más en todos los aspectos. O sea, habría que buscar esa llave mágica para no digamos regresar ni retomar, sino permanecer en eso, permanecer en ese canal. ¿A ti se te ocurre alguna forma, dándole cuerpo al tema del día de hoy, como para decir: yo encontré una llave para mí a través de esto, yo, Angélica, encontré una llave para esto a través de esto? Supongo que cada uno de nosotros experimenta esa llave. ¿Cuál sería? ¿Qué les parece que vamos a un corte y regresamos con esta respuesta? Sí. Tenemos una canción, nos dice un radio escucha, Las muestras de Dios, de amor. Y creo que aquí me acabo de encontrar una canción que precisamente refleja la acción de amor de Dios. Porque esta canción, que es muy conocida, se llama Entre tus manos. Y yo creo que es una respuesta que el hombre da al amor que siente de Dios. Entonces, los dejamos con esta canción y regresamos. Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso, amigos, y bueno, pues aquí muy contentos con nuestros invitados y nada más recordándoles que, como siempre lo hemos dicho en El Amor y Tu Despertar, nosotros les damos varias tendencias, varias fuentes de información para que ustedes tomen lo que de acuerdo a su evolución requieran. Esa es nuestra función y eso es lo que siempre vamos a hacer desde nuestro amor y desde nuestro corazón para todos ustedes. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos monjes tibetanos que han estado también de repente conectados por ahí, y aquí en El Amor les decimos que estamos con ustedes. Y bueno, Víctor, continuando este tema el día de hoy. Sí, decía Alejandro, ¿cómo hacer para permanecer en esta demostración de amor, en esta bondad, y no nada más en la aflicción? Si yo preguntara, ¿de qué nos acordamos más? ¿Cuando nos corrigieron con un castigo, con un golpe, o cuando nos hablaron a reflexionar? ¿Qué hizo más efecto en nuestras vidas? Probablemente lo más seguro es que dijeran, no, pues cuando me dieron el cinturonazo, ¿no? Se me queda muy grabado. A la vez que me enseña, también me crea un resentimiento. Así es que, hablando del aprendizaje-enseñanza, se viene el recordatorio de lo que no debo hacer, pero también con el resentimiento. Así es. ¿No? Eso es lo que hay que entender. Son respuestas, es parte de las cosas que a mí me ha ayudado a entender, en aprender. Dios me ha enseñado a aprender a través de la Biblia cómo tratar de educar a mis hijas. Tengo que confesarlo, que en un principio, por las reglas que yo traía a la formación antes de conocer de Jesucristo, sí les daba el cinturonazo. Y Dios, la Biblia me dice, sí, debes de hacerlo. El asunto es que no debes de hacerlo cuando estás emotivamente explosivo, violento, frustrado, amargado, te fue un día mal. No lo hagas en ese momento. Lo debes de hacer de una manera firme y suave. No necesitas dejarle marcado ahí. No es cierto, eso no es necesario. Así es. Eso no es necesario. Hay por ahí una enseñanza también en la escritura que a mí en lo personal me ha gustado mucho, que dice que la blanda respuesta calma la ira. Muchas veces entramos en esas dinámicas difíciles, que porque tenemos un mal momento, que porque los pequeños son más traviesos, en fin, ¿no? Yo creo que sin necesidad de llegar a utilizar la vara, sin necesidad de llegar a utilizar un maltrato psicológico, se puede llegar a muchas cosas. Se puede llegar no a que hagan mi voluntad, sino que... No, porque eso ya sería manipulación. Exacto, sino que al contrario, ellos mismos o ellas mismas vayan entendiendo, se vayan normando un criterio para ir mejorando su vida, ¿no? Porque al final de cuentas eso es para ellos, para ellas. Pero lo que yo quiero compartir es que las reglas que yo traigo, claro, que yo traía, pues son las que me salen de momento. Exacto. Son las que me salen de momento creyendo que es la solución. Claro. También tuve amigos que sus padres nunca les pegaban, les hablaban, les consentían, les mimaban. Y sin embargo también les hizo falta de vez en cuando esa corrección. Por eso vengo a la palabra de Dios y me dice, no, debes hacerlo, pero no en estas condiciones, no con esta fuerza, no con esta descarga de tu frustración, sino primero con una advertencia, porque Dios nos advierte también. Dios nos enseña bajo la advertencia, y después viene lo que comentaba hace rato Anita, el dolor o la experiencia a base de golpe. Te acostumbras al dolor. Por lo mismo, entonces dices, no, Dios nos advierte, entonces tenemos que advertir, tenemos que poner las reglas, ojo, reglas que vamos a cumplir los padres. Porque es muy fácil ponerte reglas que yo no estoy cumpliendo. Los mejores jueces como padres son nuestros propios hijos. Así es. Y hasta parece que tienen una memoria así tremenda, que dicen, es que tú dijiste esto y no lo estás haciendo. Oye, Víctor, ¿y tú crees que la labor de un padre termina algún día en la vida? ¿O de una madre? O sea, aquí hablemos en general, ¿padre o madre? El amor es muy grande, es muy intenso, y aunque brindemos, y aunque los hijos a veces no comprenden el amor o nuestra forma de mostrarles el amor, siempre nos parece poco a los hijos. Es decir, quieres su realización de los hijos, quieres quisieras darle todo lo que hace falta a los hijos, y se casan, hacen su vida, pero eso no te quita el título ni el cargo de padre. Siguen siendo tus hijos. Por eso te decía, la preocupación mía era, ¿qué va a pasar cuando yo, el papá que me sentía el Superman, el superhéroe para mis hijas, quién les va a sustentar, quién les va a guiar, quién les va a aconsejar cuando yo no esté? Y que lo eres, a fin de cuentas. O sea, yo creo que algo que nunca se nos debe de olvidar a cualquier ser humano es que el primer referente que pone Dios en la vida de los hijos, pues somos nosotros, sus padres, tanto el padre como la madre. Entonces tú te tienes que preocupar por ser realmente ese modelo y ese ejemplo que tú quieres que tus hijos sean. Obviamente te vas a dar el chance de ser humano y en algún momento te vas a equivocar, pero vas a tener también la humildad y el valor para reconocer. Pero ahí es de donde, qué manera. Ahí es donde para mí viene la parte espiritual de conocer, de conocer la fe. Sí. Porque yo era buen padre, yo era buen esposo, les daba lo que me pedía materialmente. Así y es. También tiempo, de repente teníamos tiempo, de no repente. El necesario, no el que realmente quería. Sí. Los hijos también son demandantes y absorbentes, claro. ¿No? Con todas siempre dispuse un tiempo proporcional para que ninguna pensara que sí, querías más a la sí, otra. Sí, y no es así, además. Su perspectiva de ellas, bueno, es respetable, ¿no? Yo no he querido ser el superhéroe ni el padre perfecto, pero sí he querido que sepan que soy su padre, que cuentan conmigo. Porque finalmente, no importa en las circunstancias que se encuentren tus hijos, el padre va a estar ahí, dispuesto. Esa es mi pregunta. Amor, o sea, del padre. ¿Cuántos padres te dicen, es que tú ya tienes una carrera, tú ya te casaste, yo ya terminé, ya no vengas porque no es mi bronca, ya es la tuya? Yo no estoy de acuerdo. Viene un reaprendizaje, para nosotros, ajá, para mi esposa, para mí, viene un reaprendizaje en todo. Exacto. ¿Por qué? Primero, no es una responsabilidad nada más. Exacto. Es decir, sí deseamos a nuestras hijas. Sí deseamos tener, o sea, es decir, quisimos tener hijas, claro, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Fueron hijas deseadas, como dirían los psicólogos. Los psicólogos modernos. ¿No? ¿Fue deseado su hijo, sí o no? Sí, sí las deseamos. Y cada una tenía una personalidad, un ambiente, claro, un momento en el que fue recibida en casa, preparando, ¿no?, todas las cosas para cuando iban a hacer una, cuando iban a hacer la otra. Entonces no es una responsabilidad. Tu hijo es una parte de amor tuyo. Así es un compromiso de vida. Es vivir con ellos. Ajá. No es una responsabilidad. Cuando lo empiezas a ver como responsabilidad, ¿sabes qué? Uh-huh. Es que estás diciendo, sacrifiqué mi parte, ajá, para educarte. ¿Cuántas veces lo escuchas? Para darte. Eso es un chantaje. Exacto. Uh-huh. Y así como lo estás diciendo, así fue como lo hiciste. Exactamente. Angélica, las niñas, porque vamos a seguir diciendo las niñas, sí, nenas, ¿qué piensan de su papi? ¿Cuál es el qué te han externado a ti sobre su papi? ¿Qué es su papi? Bueno, primeramente somos una familia como muchas. Uh-huh. Yo diría que no tenemos nada de especial, sino únicamente que empezamos a conocer de Jesucristo lo que nos ha revelado la Biblia a través de su palabra, que es la Escritura, y hemos encontrado muchas cosas que nos han ayudado, nos han hecho descansar, tanto ellas como hijas y nosotros como padres. Una de las cosas muy comunes que se dan en las familias es que los hijos tienden siempre a criticar al papá o a la mamá. ¿Sabes qué? Es que te equivocaste en esto, fallaste en aquello. Uh-huh. Y se lo toman tan en serio muchas veces que se sienten tal vez dolidos, o se sienten mal, se sienten desanimados, tristes, qué sé yo, ¿no? Y una de las respuestas precisamente que me ha dado la Biblia es para poder hablar con ellas en situaciones que yo creo que en donde quiera se presentan así, es que, pues sí, ciertamente, como padres cometemos errores, uh-huh. a pesar nuestro, porque uno quisiera uh-huh. hacerlo lo mejor, claro. la formación para los hijos, uh-huh. pero como padres, pues sí, fallamos, nos equivocamos, como seres humanos uh-huh. Imperfectos que somos, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia también nos da la respuesta de que a pesar de ello, tanto ellas, desde su condición de hijas, y nosotros mismos como padres, tenemos un Padre Celestial que es perfecto, uh-huh. que nos entiende, las entiende a ellas, y que sabe todo lo que les pasa, y que está al pendiente de sus vidas a cada instante, que uh-huh. no, el Padre Celestial no se pierde de nada. Y entonces es en esas ocasiones cuando los hijos se sienten solos o dicen, es que mi mamá o mi papá no me entienden, uh-huh. saben que tienen un Padre Celestial que los entiende y que Él sí es perfecto. Uh-huh. Y es un gran consuelo y un descanso, tanto para ellas como para nosotros como padres, porque de esa manera no nos estamos culpando. Uh-huh. Y ellos recuperan esa paz, ese descanso, como decía, pero eso solamente lo da el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. Quiero confesarle algo, con todo y la Escritura, porque ajá. Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, en nuestra familia, que yo no he podido todavía transmitirles. Yo puedo cometer muchos errores como padre, los he cometido. Pero lo que ellas tienen que estar ciertas es que el amor que yo siento por ellas, eso no se pierde. Así eso es. Ahí está. Eso va más allá. ¿Me explico? O sea, claro. Yo puedo equivocarme y sí, me dicen y reconozco, tal vez no reconozco en ocasiones, pero el amor que yo siento por ellas, eso no se pierde, no se nubla, no se empaña por nada. Y yo creo que también ellas deben, y que lo han de sentir, aunque tú cometas el error más grande, tú como hijo, el amor de tus padres te va a cobijar. Uh-huh. O sea, no porque hagas tú el o cometas el error más grande, vas a perder el amor de tu padre o de tu madre, ¿no? Claro. Y esa también es una tarea muy ardua que como padres a veces nos toca llevar, ¿no? Porque tiene que ver con la confianza, sí. Tiene que ver con el amor y tiene que ver con el respeto también a la integridad de los hijos. Yo quiero compartirles que sí, yo tengo una fe, Dios me da unas normas, unas reglas, y aún así, créeme, cuando están en el periodo de adolescencia, batallas, ¿eh? Es que... Digo, tengo una... Tengo la edad de la punzada. A lo que voy es esto, sí. Aún cuando yo tengo una fe, por eso te digo que es real, esto no es abstracto, uh-huh. esto es real, lo tengo las bases, trato de aplicarlas con todo. Batallo también en esos periodos naturales del ser humano que es la adolescencia. Claro. Para que no vengan a decirte que la fe te quita todos los problemas y ya está todo resuelto. Eso no es un proceso, es un actuar, es una decisión constante, es una confianza constante en aplicar tu manual a tu vida. Así es. Que eso es ese aprendizaje continuo. Totalmente. Uh-huh. Ok, ¿qué les parece otra canción? Uh-huh. Ok, amigos, los dejamos con esta, que es muy conocida, pero muy hermosa, Mi Querido Viejo, de Piero. Y nos encaminamos hacia el cierre de esta edición. Todavía falta un poco, pero uh-huh. ya casi nos vamos. Despierta en el amor, regresamos. Solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Solo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La era se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro. Tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Amigos, buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso con ustedes en El Amor y Tu Despertar a través de turadioonline.com.mx. No se pierdan la repetición de este programa alrededor de las 9 de la noche. Y bueno, continuando con el tema de hoy, Víctor, ya encaminándonos hacia los consejos, hacia toda esa situación que queremos compartir esta tarde con nuestros amigos radioescuchas, ¿por dónde comenzarías esa parte? ¿Cómo les dirías? ¿Cuáles serían los consejos prácticos para ser padre? Bueno, antes déjame hacer un paréntesis, ya que involucraste aquí a mi ayuda idónea, ¿no? Porque hemos estado hablando de mí como padre, ¿no? Es el tema primordial. Sin embargo, hay una cita que quisiera leértela ahí en Proverbios. Adelante. Es Proverbios 6, uh-huh, versículos 20-21. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, uh-huh, y no dejes la enseñanza de tu madre. Uh-huh. Bueno, el mandamiento del padre, la enseñanza de la madre. Pero ¿cuál es el principio que obtenemos de aquí? Que los dos somos corresponsables en la formación de los hijos. Uh-huh. No es que sea uno, bueno, yo he estado hablando quizás predominantemente, pero aquí nos enseña la Biblia que debemos los dos estar en unidad, en una misma línea, para la formación, para la educación, para la reprensión de, uh-huh, los hijos. Uh-huh. Así es. Eso así es algo fundamental que hemos dejado. No es como antaño, quizás, no sé si a alguien les tocó, en mi casa sí era. Como platicábamos hace ratito fuera del aire, mi mamá amenazaba a nosotros, ¿no? Si nos portábamos mal, con que cuando llegara el papá, ya sabes cómo te va, ¿no? O cuando mi mamá ya no podía con el problema, uh-huh, éramos varones, ¿no? Ya se imaginarán, todos dóciles, ceritas. Entonces, cuando ya no podía con el problema, con tres varones, velos desarrollándose en la adolescencia y demás, pues aventaba el problema con mi papá, ¿no? Y se empieza a dividir la corresponsabilidad de la educación. Es algo que tenemos que cuidar y mantener. Uh-huh. Tenemos que cuidar mucho esa situación en la formación de la educación de nuestros hijos. Esto pues a lo mejor parece, digo, te puede parecer trivial o conocido o escuchado muchas veces, pero ahora llévalo a la práctica, porque yo tuve que reaprender muchas cosas. Llévalo a la práctica, no es nada más que lo escuches y ya. Muchas veces el varón trata de desplazar, uh-huh, o también la mujer, a veces también la mujer, que si es más sobresaliente, más esto, no, yo mando, tú ya no, y todas esas situaciones sociales que conocemos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por compartir, por, exacto, saber unificar la educación y la autoridad de ambos en la casa con los hijos. Pero yo creo que aquí regresaríamos al principio del programa. Si supiste elegir a la persona adecuada, es porque tiene tus mismos valores, tu misma educación, tus mismos principios, y por lo tanto va a ser más fácil estar de acuerdo en la formación de los hijos. Tiene lo mismo, pero también tiene algo distinto. Claro, ¿no? Pero es un complemento ideal. Ah, sí, claro, es el complemento. Bueno, así tenemos que verlo. Exacto. Como complemento. Así si, es. Si no lo empezamos a ver como complemento, exacto, el consejo que yo le dé a mis hijas, la enseñanza que ella le dé a mis hijas, va a estar dividida. Ajá. Entonces, la relevancia de tener un matrimonio bajo este concepto, así de es, compartir la autoridad y la responsabilidad, es muy importante. No es que sea el 50%, como dicen, al menos en nuestro caso no ha sido así. Ha habido ocasiones en que ella tiene el 100%, uh-huh, uh-huh, y ha habido ocasiones en que yo tengo el 100%, pero eso no quiere decir que ella esté haciendo más o menos. Sí, en la cuestión espiritual entendémoslo también como el yin y el yang, que la unión de estas dos individualidades precisamente genera un todo. Y es parte de lo que el amor y tu despertar maneja, ¿no? Las dos individualidades son muy importantes, y en este caso, esa unión de ustedes como individuos ha sido prácticamente perfecta en cuanto a los resultados que han querido con sus pequeñas. Vamos a manejarlo desde esa perspectiva. Ha sido perfecto el resultado. Ahora, hasta ahorita, ellas tienen que seguir construyendo su camino, ellas van a tener que construir su futuro, y en ellas va a estar continuar con ese grado de perfección o no. Porque el hecho de que estén íntegros ustedes e íntegras ellas a estas alturas, habla precisamente de eso, de que es un éxito la forma en que se ha dirigido esa enseñanza. Así es. Hay una parte en la Biblia, ahí en el libro de Reyes, cuando David, que va a morir, ya consumó, uh-huh, el hecho, uh-huh, de muerte, le habla a su hijo, ¿no? Y yo me acordé ahí porque lo pone. Sí, dice, no, adelante. Dice, es libro, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, o de Jehová, ya ves, según tu visión, uh-huh, que tengas, uh-huh, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué padres aconsejamos ahora a nuestros hijos en decir, busca a Dios? Sé sincero, dice aquí, habla con verdad, con toda tu alma. Sé sincero en las cosas que hagas. Sé claro. No engañes, ¿no? Dice, cumple lo que Dios te pide. Cumple, uh-huh, lo que Dios te pide. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué pide? Dios te pide un corazón amor dispuesto. Así, uh-huh, es. Para llenártelo de amor. Uh-huh. Así es. Es, uh-huh, lo que Dios te pide. Uh-huh. Pero reconóceme que necesitas de mí. Uh-huh. ¿No? Aprendí de un hermano de la fe una frase muy interesante, muy importante. En la aflicción y en los problemas, no hay ateos. Claro. Así es. Claro. Así es. Entonces, este principio, este pasaje que acabamos de leer, David está muriendo y le quiere dejar el mejor consejo a su hijo para que le vaya bien en su camino, para que prospere. ¿Cuánto tiempo? A veces, cuando llegan ciertas experiencias, es cuando te tomas a la hija y empiezas a platicar con ella, ¿no? Bueno, viene esto, viene aquello, por etapas. ¿Cuántas veces los padres realmente nos ponemos a hablar y decirle a nuestros hijos, anda en los caminos del Señor? Pues, ¿cómo le voy a decir si yo no anduve en ellos? ¿Qué le voy a enseñar si yo no los tuve? Dios te pide un corazón dispuesto para que Él te lo llene de amor, para que Él te enseñe, para que Él te vaya guiando, para que te evites problemas. No que te los quites al 100% como pregonan por ahí, pero sí para que sepas enfrentarlos, para que sepas manejarlos. Bueno, es una parte, puedes encontrar... Perdone, es que estoy aquí. Puedes encontrar mucho más pasajes, más importantes o más profundos. Claro. A mí me lo escogí porque es en el momento en que David ya está por morir y dice, ¿qué le dejo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hijo para que no llore cuando yo me muera? ¿Para que no esté triste cuando ya no me vea? ¿Para que él tenga confianza en lo que va a hacer? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y cumpliendo todo esto, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Que una promesa tremenda. Como padre, ¿no te gustaría una realización así? Claro. Ahí la tienes. Sí, decía hace unos momentos uno de los poemas que a determinada edad uno queda pensando qué pensaría el viejo dirigiéndose al padre si estuviera aquí. Yo creo que a estas alturas esa enseñanza, o sea, una enseñanza sólida, te permite entrar en empatía con el criterio de tus antecesores, vamos a llamarlo de esa manera, y estar seguro de que la decisión que tomas es la más acertada porque fuiste educado a tomar ese tipo de decisiones. Veámoslo siempre en la continuidad. Cada generación evoluciona y es mejor a la anterior por el asunto de la enseñanza. Yo no sé si esto esté operando actualmente en el sentido de que podemos decir que no, porque vemos los resultados a nivel internacional sobre la sociedad. Entonces lo que tenemos que hacer es retomar que opere. Este ejemplo lo saqué porque aquí está hablando a uno de las personas, de los personajes más sabios de la historia. Reconoce que es a Salomón. Así es. Bueno, el consejo se lo da el padre. Ajá. Dice, mira, hazlo como yo lo hice. Exacto. Bueno, pero también Salomón tuvo que tomar la decisión. Claro. Voy a hacer caso lo que mi padre me dijo. Es bueno porque se andan en las cosas de Dios. Y Dios le concedió la sabiduría y dijo, no habrá otro antes ni después de ti tan grande y tan sabio como tú lo fuiste, ¿no? Y Salomón, porque bueno, todos conocemos aquel juicio famoso cuando llegan las dos rameras a decir, mi hijo es mío, ese tuyo, etc. Y él dicta la sentencia de una manera, como dicen ahora, salomónica. Así es. Digo, de ahí viene el concepto. Entonces, esto, si bien David le da el consejo, Salomón decidió seguir los caminos del Señor y eso fue lo que le llevó a esa gran sabiduría que muchos conocen. Sí, y créeme que lo que hemos visto, lo que hemos observado en ti en especial, Víctor, es que opera esa sabiduría y ese sentido del respeto y del derecho. Si hemos visto a alguien congruente para actuar en un tribunal, eres tú. Si hemos visto la señal de que alguien supremo está contigo cuando litigas, eres tú. O sea, curiosamente, ¿verdad? Nos ha tocado verlo. Y créeme que yo creo, por eso hablo mucho de que estemos llenos todos del amor. Cuando logras hacer eso, verdaderamente eres una luz en medio de las tinieblas. Verdaderamente te operas bajo esa justicia divina. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Pero todo esto que acabas de decir, wow, sí, tan tremendo. No es que yo lo tenga. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Me explico? Si eso, yo me dejo llevar, exacto, yo me dejo enseñar por Dios, yo obedezco a Dios, entonces la gloria para Dios en todo esto que se va dando. La bendición es para mí, pero la gloria es para Dios. Así es. Pero no es, no necesitas ejercer una profesión. En tu vida ordinaria. En tu vida ordinaria. Puedes transformar a ese grado que Dios te va a mostrar. Vas a reflejar y vas a desprender, vas a sudar amor. Así vas es. A sudar bondad, vas a sudar congruencia, vas a sudar sinceridad. Fíjate que estás tocando un punto muy importante, Víctor. Porque mientras no tengamos la capacidad de abrir nuestro corazón al amor de Dios y a las señales que nos da a través de la gente que se atraviesa en nuestra vida para enseñarnos algo, pues vamos a seguir por ese camino oscuro y vamos a lo mejor seguir buscando lo que necesitamos, que a lo mejor ni nosotros mismos sabemos, porque no podemos saber qué tanto amor necesitamos porque no estamos acostumbrados a sentirlo. Así es. Entonces, yo creo que es muy importante, y eso se los digo a todos nuestros radioescuchas, busquemos ese amor, pero desde nosotros mismos. No, nadie va a venir a dárnoslo en la mano, nadie va a venir a decirnos, aquí está y es la receta mágica. Porque como yo siempre lo digo, eso depende de tu grado evolutivo. Y la iluminación divina o el mensaje divino te va a llegar de acuerdo a lo que tú necesitas. Y tal vez te puede llegar en este momento que tú estás hablando ante estas personas, o les va a llegar a las personas que les tenga que llegar nada más. La Biblia nos dice porque que así es la vida. La Biblia nos dice que es un regalo la salvación de Dios. Así es. Pero aún siendo regalo, hay gente que lo rechaza. Sí. Porque cree que hay truco, cree que hay engaño. Ha sido quizás manipulada, malgastada. Exactamente. La fe. También lo reconozco. Sí, sí. Pero eso es una cosa, eso es el hombre. Exacto. Tú vete a la palabra de Dios, vete a la esencia para que tu vida realmente sea transformada. Sí, y encontramos, por ejemplo, que hay muchos que se sienten sabios en su propia opinión. Y esos son los que hacen precisamente la separación. Los propios grupos religiosos, los grupos pseudo espirituales, todos aquellos que te dicen vente conmigo, porque a través de mí está la respuesta, o que han estudiado, no sé, 1, 2, 3 años y ya se sienten depositarios del conocimiento completo. Yo lo he visto desde un punto de vista muy particular, precisamente ya encaminándonos al cierre, es eso, si tú no te mantienes en un continuo aprendizaje, si no sigues aprendiendo, en el momento en que tú dices, ay, es que yo, ya te vas a dar cuenta que tu conocimiento no es suficiente. Eso es lo importante, seguir aprendiendo. La Biblia dice que debe ser permanente. Permanente. Yo, digamos, adelantándome un poquito, dice como una manera de conclusión, puede haber muchas citas y muchos textos que nos ayudarían. Hay uno muy conocido que dice, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando crees viejo no se apartará de él. Hablaba Anita de aprender, enseñar. Pues, instruir, la instrucción no es de un día. La instrucción también es permanente, constante. El amor del Padre está ahí. Así es. En instruir al niño en el camino de Dios o en una vida espiritual. Sí. En una plataforma espiritual que le va a sustentar, que le va a ayudar. Yo no estoy manejando, yo te hablo de mi fe porque a mí es lo que me ha dado respuesta, lo que me ha resultado. Finalmente el hombre busca la espiritualidad, esa ha sido la búsqueda. Así es. Yo la encontré en la Biblia, no en denominaciones, yo la encontré en la Biblia. Así es. Bueno, ahí está, amigos, la respuesta. Búsquenla en la Escritura. Así es. Me llegó un correo, anda circulando por ahí uno que dice, Cristo es salvación, no religión. Y tiene toda la verdad. Así es, porque mientras nosotros como seres humanos no entendamos, primero que nuestra esencia es amor y que ese amor viene del Padre y por lo tanto ese amor está en cada uno de nosotros y todos somos amor, no vamos a poder avanzar como humanidad porque estamos acostumbrados a pensar en separación. En separatividad en lugar de unidad. Creo que aquí tú acabas de decir algo realmente congruente y coherente y real, ¿no? No vamos a encontrar la salvación ni en una denominación, ni en una religión, ni en una pseudo espiritualidad. La vamos a encontrar en una espiritualidad real, en una espiritualidad presente en cada acto de nuestra vida, en cada momento, en cada paso que des, que lo des desde tu amor, en cada consejo, en cada palabra. A veces yo les digo, en tu vida, o sea, tu vida tiene que ser esa muestra de amor, ajá, ese reflejo del amor. No, veces, no puede ser otra cosa. A veces se nos baja el tanque, ¿no? Porque lo desgastas, pero hay que volverlo a llenar. Así es, así es, por esa fe. O sea, yo creo que aquí lo que entraría también es la fe de ese amor divino del Padre que está en nosotros y que por lo tanto todo va a estar bien en nosotros. Yo le decía en un programa que tuvimos con Lornita, que mientras nosotros tengamos la seguridad que nuestro proceso de vida que estamos llevando a cabo es lo que el Padre quiere para nosotros, para nuestra correcta evolución, mientras aprendamos a entender que cada cuestión de nuestra vida está formada desde ese fundamento, vamos a empezar a caminar en una fe diferente, porque dejamos de vivir con culpas, dejamos de vivir con temor, dejamos de vivir con dolor. Esa es la verdadera transformación. Así es. Esa es la... Bueno, yo para despedirme quiero dar las gracias a mi pastor Israel Roldán, claro, con la cual podemos platicar y demás, y invitarlos si alguien quiere compartir, quiere asistir bajo este tema de una realidad, no de algo abstracto, sino de una realidad aplicada. Nosotros nos reunimos ahí. Claro, adelante. Doctor Vértiz 1075, casi esquina con San Borja. Uh-huh. Los domingos de 1 a 3 y los miércoles de 7 a 8 y media. Okay. Si quieren compartir, ahí los esperamos con mucho gusto. Desde un punto de vista real, buscamos algo, claro, que sea. No son promesas de marketing. Sobre de la realidad. De venga y de su diezmo. No, no venga, no venga y pare de sufrir, al contrario. Deje, sí, al contrario. No, digo, no, no estamos en ese, en esa línea. Bueno, amigos, pues gracias por la invitación. Al contrario, gracias porque estuvieron aquí con nosotros compartiendo. Vamos a seguir invitándoles con todo gusto. De veras que fue un bonito momento. No, mejor pregúntales a los radios. No, es que lo estoy diciendo por el seguimiento que vimos aquí, algo muy interesante. Anita. Sí, yo quiero agradecer mucho a Víctor su compañía, sus precisiones, Angélica también, porque para nosotros es muy importante como pareja. Ya se los había comentado Jorge, esta parte de las parejas, porque realmente cuando tú compartes tu vida en pareja y lo que has aprendido y lo que has caminado con los otros, como que es una enseñanza para los matrimonios de ahora, que duran a veces hasta meses, porque ya no creen en ese amor eterno, por llamarlo de alguna manera, y ustedes, gente como ustedes, son las que demuestran con la vida que han llevado, que es difícil, o sea, porque no son rosas ni son dulces, pero que se puede, ¿no? Ahí sí, pregúntale más a ella, porque no sabes, también hemos tenido bombardeos. Como siempre, las mujeres somos muy sufridas, muy anegadas. La Biblia dice que no. Pero las madres mexicanas así somos. Tenemos que reaprender eso precisamente. Exactamente. A tratarlas como vaso más frágil. Ajá. Y que a veces se nos olvida. A veces no lo he hecho. A veces incluso las chicas de hoy, entre más rudas, creo que se sienten más felices, ¿no? Pero bueno, eso ya sería... Ay. He cuidado que otra no se historia. Rompa el vaso frágil. Exacto. No sé si que también, pero he procurado que no se rompa. Y eso es lo hermoso, ¿no? De la vida. Ok. Bueno. Pues amigos, los dejamos con la última canción de este día y después la meditación por la Madre Tierra. Los esperamos el próximo martes y ya saben que pueden escuchar la repetición de este programa a las 9 de la noche por turradioonline.com.mx y mañana a las 10 de la mañana. Y en nuestro blog, amazona2012.blogspot.com, ahí ya lo encuentran en la pestaña de El Amor y Tu Despertar, permanentemente. A partir del día de mañana ya lo pueden consultar ahí el programa. Amigos, les agradecemos mucho su estancia con nosotros en este programa y les invitamos a que sigan con nosotros en los próximos. Seguirá habiendo sorpresas, estarán otros personajes también muy reconocidos con nosotros y les agradecemos su tiempo. Dios los bendiga a todos. Tus ojos, extiende tus manos, colócate en una postura cómoda, deja que tu respiración marque el paso, permite que entre al ritmo de las pulsaciones de tu corazón. Con los ojos cerrados empezarás a ver colores, tal vez figuras que se mueven, es la energía que te rodea. Es la energía que forma parte de ti y de todos los demás. De todos tus hermanos, conéctate a ella. Que cada respiración te lleve más y más cerca. Que el cuerpo de tu espíritu extienda sus manos para tomarlas de cada uno de los compañeros que se han unido en esta oración. Siente cómo la energía divina te baña, pasa por todo tu cuerpo y sale nuevamente a la hermosa tierra que habitas. Siente cómo cada respiración te conecta más y más con todos los seres espirituales que te rodean y acompañan. Siente cómo formas parte de la gran familia y cómo en este momento todo se une para pedir por nuestra hermosa Madre Tierra. Gaia, Gaia, pedimos por ti, por tu salud. Agradecemos cada día de nuestra existencia en que ponemos nuestros pies sobre ti. Tratamos de pulsar a tu ritmo y hoy respeto tu vida. Pedimos energía, luz, amor, paz, armonía, amistad, serenidad. Pedimos que todos estos sentimientos, que toda la sabiduría entre nosotros y lleguen hasta ti. Sentimos esta energía que nos une formando una enorme esfera de amor, que no es estática, se mueve, reciclando una y otra vez todos estos sentimientos, todo este amor que le estamos brindando a nuestra Madre Tierra. Agradecemos el momento presente, todo momento pasado y el futuro que nos espera. Somos capaces en este instante de sentir una alegría infinita que nos conecta con el ser maravilloso que nos ha creado a todos. Con este maravilloso sentimiento agradecemos y poco a poco volvemos a nuestro ser. Empezamos a sentir cómo esta gran expansión que nos acompaña se concentra para traernos de nuevo a este ser aparentemente pequeño que habita sobre la Tierra. Sentir cómo la respiración y su ritmo nos conectan nuevamente con nuestro cuerpo. Y aún sentimos en nuestras manos la energía de todos nuestros compañeros. Queremos permanecer en ti, pues deseamos seguir en sintonía. Queremos continuar conectados a los hermanos y a la Madre Tierra desde nuestro ser. Regresamos al momento presente, colocando nuestro espíritu en nuestro cuerpo. Con una profunda respiración, abrimos los ojos y decimos: gracias. Hecho está. ¿Ya despertaste en el amor? Te esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @despertarenamor. Despertar en amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.tl. Con gusto te esperamos. Estás escuchando tu radio online.